Me preocupa la acción del gobierno, el lugar político en el que me ubico, que es Unión por la Patria, el peronismo, el campo nacional y popular. Sí, claro, se tienen que reacomodar, tenemos muchas cosas que discutir, pero eso no me preocupa, en eso tengo mucha confianza, porque siempre ha sido así a lo largo de la historia. ¿Cuáles serían los primeros pasos en ese sentido para esa reconstrucción? Primero es el discutir para qué, ¿no? La unidad está clara, pero necesitamos tener muy claro el objetivo de para qué volver, qué es lo que podemos ofrecer a la sociedad, a qué nos comprometemos cada uno, cada una de nosotras, ¿no? Tratar de ponernos de acuerdo en el para qué. Creo que en eso tenemos cientos de compañeros y compañeras con la capacidad suficiente de encauzar esta pelea que hay que dar por recuperar las riendas de quienes tienen la decisión de, por ejemplo, asignar partidas presupuestarias o no hacerlo, ¿no? ¿Y a quién hacerlo? Un gobierno nacional que decide asignar partidas presupuestarias para condonar deudas o eximir de impuestos a el 5% más rico del país, a los súper ricos, y con esa misma plata podría pagar las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones que otorgó el Congreso Nacional. Y eso es doloroso, porque además eso no sale de ningún lado, no lo dicen. Entonces me parece que hay que plantearlo. Lo que pueda salir a la luz, por supuesto, y lo que se pueda decir al respecto, ¿no? Pero en términos generales hubo una reunión, estuvo el bloque del Parla Sur de Unión por la Patria, participó el diputado nacional Máximo Kirchner. A los pocos días de esto que salió a la luz, se dio a conocer también un acto que va a encabezar la expresidenta en Merlo en las próximas horas. ¿Qué se puede contar a modo de síntesis o no, profundizar un poco de lo que dejó esa reunión? La reunión fue una reunión para charlar y discutir con uno de los que conduce el bloque de diputados de la Nación, para discutir de la política internacional, ¿no? Pero de forma estratégica, alineamientos políticos y el trabajo hacia el interior del Mercosur. Y este acto de hoy me parece que tiene que ver con el rol que juega Cristina, ¿no? Que sigue siendo una de las dirigentes más importantes, ya no del país, sino de la región. ¿Y qué pueden aportar ustedes en ese aspecto para la región? ¿O con qué visión van al Parla Sur? Bueno, nosotros somos un bloque que aboga por la integración, una verdadera integración entre los pueblos. El Parla Sur, hay que tener claro que es el espacio político del Mercosur. El Mercosur no solo es un espacio comercial, sino que antes hay que llevar adelante acuerdos de carácter político, y eso es lo que hace el Parla Sur. Y ese es el rol nuestro del Parla Sur. Hay otros que van a plantear que hay que disolverlo. Bueno, nosotros vamos a construirlo. Claro, pues se ha hablado mucho del desprestigio. Que se ha hablado mucho del desprestigio. Sí, se ha hablado mucho del desprestigio, sobre todo montados en la desinformación, ¿no? Uh-huh. En la desinformación y en el no conocimiento. O sea, hay diputados que ni saben para qué está el Mercosur. Imagínate el Parla Sur, que es una parte del Mercosur. La verdad que ahí hay una gran deuda de formación, de ponerse a leer qué es lo que hace el Parla Sur y cuándo nace el Parla Sur. Estamos dialogando con la diputada del Parla Sur, justamente Victoria Donda. Hubo una reunión que participó justamente junto al resto de sus pares aquí en Cañuelas, estuvo Máximo Kirchner también. Te lo pregunto en este caso, más allá de tu rol, en este caso de diputada del Parla Sur, justamente. Se viven horas también muy, muy intensas, de mucha tensión en términos políticos, principalmente en la provincia de Buenos Aires, entre, permitime la definición para que se entienda, el sector que promueve la candidatura a presidente del gobernador Axel Kicillof. Por otro lado, se menciona y se cita la agrupación La Cámpora, justamente Máximo Kirchner forma parte de ese espacio político. Si tenés que plantear una visión respecto a este tema, teniendo en cuenta lo que decías en un principio, de ahí lo engancho, esto de me preocupa mucho las decisiones, la dirección que toma el gobierno nacional, y por otro lado también uno está ocupado u ocupada en este caso en la reconstrucción del frente, en este caso Unión por la Patria. Bueno, en el medio de eso aparece esta situación que está a la vista de todos. ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, yo no entro en internas, me parece que el internismo está mal. Una cosa es ponernos de acuerdo en para qué y para dónde, y otra cosa es ya empezar a tironear para un lado o para otro. Yo creo que Axel es sin duda hoy uno de los dirigentes nacionales que necesitamos, generacionalmente comparte eso con Máximo y confío en que todos nos vamos a poner de acuerdo para qué lugar ir, sobre todo aquellos que venimos de historias comunes y de miradas comunes acerca del Estado. Creo que esta es una de las mejores gestiones que ha tenido la provincia de Buenos Aires y la muestra está en los niveles de aceptación y en la renovación de la confianza que hicieron hacia Axel Kicillof. Creo que Máximo es uno de los dirigentes más valiosos que tenemos en todo el país, pues entre todos y otros que faltan mencionar, como Sergio Massa, por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar a la hora de llegar al gobierno ciertas discusiones que hay que dar y ciertos cambios que hay que dar. Pero por eso a mí me interesa discutir para qué la política en clave de para qué nos sirve, para qué le sirve a la gente, no para que nos siga a nosotros en concreto. Entonces vos recién me hablabas del Parla Sur. A mí me da la impresión de que el desprestigio está montado en el desconocimiento. Por ejemplo, vos sabés que si vos te recibís de médico hoy acá, para ir a Brasil a ejercer de médico necesitas una cantidad de requisitos que son imposibles de sortear. Bueno, para resolver esas cosas está el Parla Sur. ¿Vos sabés que Argentina tiene un flujo comercial con Brasil que es enorme? Bueno, para poder generar normas que sean en el camino a quienes quieren exportar e importar desde Brasil hacia Argentina o Paraguay o Bolivia o Uruguay, está el Parla Sur. Y en eso, y un sinfín de cuestiones que pasan por la cuestión ambiental, por ejemplo. Hoy estamos viviendo, estamos ahora, según el Servicio Meteorológico, de poder sufrir la lluvia negra, ¿no? Lo que se conoce como lluvia negra, que es una lluvia muy contaminada, resultado de los incendios en el sur de Brasil, en el Amazonas y en Bolivia. ¿Por qué esto? Porque las fronteras son porosas, entonces la política ambiental tiene que tener en cuenta que es transnacional, no solamente es en Argentina. Todas estas cosas son las que se discuten en el Parla Sur. Lo que pasa es que a veces la gente no sabe. Discutir esto y discutir un proyecto de país es responsabilidad de todos y todas. Así que creo que en eso nos vamos a poner de acuerdo. ¿Es más temprano que nunca la posibilidad y la necesidad de justamente encontrar un marco de unidad, pero que por sobre todas las cosas ponga por delante el para qué? ¿O hay un tiempo prudencial para eso? La unidad es algo que se construye, pero en eso tenemos, por suerte, la mejor dirigente, te diría que de la región, para construir esos marcos de unidad, que es Cristina, así que creo que escucharla hoy va a ser muy grato y va a empezar, y ya está mostrando hacia dónde.